que se lo loque, estamos rayados, volados. Ya que se lo loque, estamos rayados, volados. Alucinando jeva por todos lados. Empezamos poco y ahora son 100. Yo no sé ni cómo ni quién. Y si tú no quieres entender, no permanezca atao, acepta un lado. Déjaselo lo que estamos rayados, volados. Déjaselo lo que estamos rayados, volados. Alucinando jeva por todos lados. Adornar de música mi barrio. Tal vez algo en inglés, en lo castellano son varios. Los lenguajes universal del MC, yeah. Militares, expertos en abecedarios, yeah. Es una sola la raíz. En un país aprendiz que cultiva un matiz sin sinónimo. Suena bruta la matriz con un rap de color gris. En la ciudad se desliza mi sonido. Esta no ni el tiempo plánico. Hacemos rap, motherfucker, sólido. Sólido que da boludo, bólido. Rudo que dudo de hombre. Faga que me pronuncia mi nombre. Suceden en Kill, pueden ver la fórmula que estoy preparando. Buena crema, buena suerte en la calle donde sea que estés. La old school, la new school merece respect, rest in peace. Raperos de vida, homie. Siempre quise escribir desde que era un kid. Y ahora la people te dice, oye, show me. La magia para deslizarse sobre el ruido de un beat. Empezamos poco y ahora son 100. Yo no sé ni cómo ni quién. Y si tú no quieres entender, no permanezca atao, acepta un lao. Déjaselo lo que estamos rayados, volados. Déjaselo lo que estamos rayados, volados. Alucinando jeva por todos lados. Empezamos poco y ahora son 100. Yo no sé ni cómo ni quién. Y si tú no quieres entender, no permanezca atao. Déjaselo lo que estamos rayados, volados. Déjaselo lo que estamos rayados, volados. Alucinando jepa por todos lados. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.